Bueno, pues buenas tardes. Esto es su programa Hijos de la Tierra. Estamos dando inicio a este semanario socioambiental que se titula Hijos de la Tierra. Y bueno, pues ya estamos a punto de arrancar. Y bueno, pues le recordamos que este es un noticiero socioambiental, es un semanario y se transmite a través de los medios libres. Y bueno, pues nos puede escuchar usted a través de Radio Zapote, el www.radiozapote.org, o en el 102.1 de FM aquí en el Distrito Federal, al sur del Distrito Federal. Y también nos puede escuchar usted por Regeneración Radio en el www.regeneracionradio.org, en el 105.3 de FM al norte del DF. También en Radio Unisur en Guerrero, en el 104.3 de FM en Cuajinicuilapa, Guerrero, y al www.radiounisur.org.mx, y en Radio Chinelo en Cuernavaca, Morelos, que transmiten a través del internet en el www.radiochinelo.mx, y también desde la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, en Radio Ayotzinapa, Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 94.1 de FM en Tixtla, allá en el estado de Guerrero. Y también, como siempre, este programa participa en la Jornada Radial de los Medios Libres todos los viernes, que bueno, pues se coordina desde allá del hermano estado de Chiapas con nuestros compañeros de Comán y Leil y Frecuencia Liberada. Y también, bueno, pues desde el programa pasado estamos en Libera Radio, una radio que transmite en internet allá en Sonora y que está muy, muy buena producción. Ahí les recomendamos que escuchen la programación continua de Libera Radio. Y bueno, esta semana vamos a tener bastante información. Bueno, esta semana les vamos a presentar primero información sobre el ayuno y las jornadas contra los transgénicos en México, y también vamos a tener información sobre lo que pasó este fin de semana allá en Puebla con una entrevista que una compañera de ADA nos mandó. También vamos a estar hablando sobre el derecho humano al agua y el saneamiento. Y bueno, en las breves nacionales vamos a estar compartiendo la información sobre la marcha que se está teniendo por el Arco Poniente, y también sobre el rechazo que pobladores de Nealticán tienen sobre un gasoducto. Y bueno, también la información que se está teniendo estos días allá en Jalisco en relación a la presa El Zapotillo. Y a nivel internacional, como sabemos, en estos días se estuvo celebrando allá en Chile la Cumbre de los Pueblos. Y bueno, vamos a tener la declaratoria, aquí se las vamos a compartir. Y como siempre, vamos a tener en la parte final la agenda para que ustedes puedan asistir a los eventos que se están realizando en diferentes puntos del país. Y bueno, en relación a la música, estábamos escuchando la canción Granitos de Maíz, y después vamos a tener la canción Hijos del Maíz de Carlos Mejía Godoy. Y bueno, cuando hablemos de este caso de Puebla, vamos a tener una canción que se llama El Sueño de Pedro, que es de allá de Colombia. Y también de Colombia vamos a tener a Totola la Momposina. Y bueno, ya para el otro segmento vamos a tener la canción de Latinoamérica de Calle 13. Y para finalizar tendremos la canción de los veracruzanos, Los Cojolites Sembrando Flores. Bueno, pues eso es la programación que vamos a tener esta semana en el programa Hijos de la Tierra en edición número 97. Y le recordamos que nos pueden también localizar a través de las redes sociales en nuestra página de internet en el www.hijosdelatierra.net. También a través de nuestro correo electrónico hijosdelatierra@riseup.net, o también programa hijosdelatierra@gmail.com. Y bueno, también estamos en el Facebook como Hijos de la Tierra, también como @hdelatierra en Twitter, y en Diáspora, también esta red social libre, que bueno, es una alternativa al Twitter y al Facebook. En Diáspora estamos como Hijos de la Tierra también, y bueno, pues ahí nos pueden localizar. Y bueno, pues vamos a terminar de escuchar esta canción. Bueno, al principio estábamos tras micrófonos comentando que este programa está dedicado al maíz, bueno, a la lucha en contra del maíz transgénico aquí en México, ya que valientemente desde hace unos días, bueno, pues varios campesinos de distintos estados de la República, bueno, pues han iniciado un ayuno en contra de los transgénicos aquí en la Ciudad de México, y están llamando a una movilización nacional, una gran marcha, en verdad, como pocas veces convocada y llamada, en contra del maíz transgénico hoy en momentos tan decisivos para el país. Entonces va para ellos, y también para los presos mapuche que el día de ayer levantaron su huelga de hambre, y bueno, pues les mandamos toda nuestra fuerza y toda nuestra solidaridad para sus demandas y su lucha y la búsqueda de su libertad. Y bueno, pues vamos a concluir esta canción que se llama Granitos de Maíz. Este es el compilado de música del colectivo GEA, de Grupo de Estudios Ambientales. Ellos hacen este compilado de música en defensa del maíz, donde participan varios artistas. En este lamentablemente no tenemos el nombre del grupo, pero bueno, sabemos su título, y se llama Granitos de Maíz, y está pues no solamente bonita, sino también bastante inteligente en su letra. Así que vamos a terminar de escucharla y regresamos. La siembra pidiéndole unas gorditas con su cafecito negro, frijoles y tortillitas. ¡Ay, qué calor! El hijo grande prefiere para la hora del recreo sus dos placollos picosos con cebolla y mucho queso. ¡Ay, qué calor! Haciendo cosas sabrosas con...